Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y ni modo, hoy es lunes 6 de noviembre de 2006. Ya qué remedio nos queda, amigos cibernauta. Fíjese que estamos escuchando en este momento, digo yo, a Miguel Aceves Mejía. Acuérdese usted, el mechón ranchero más conocido aquí en México. Y esta es La Cama de Piedra, una clásica de Miguel Aceves Mejía. Esta canción me la mandó por correo electrónico el señor Flores. Señor Flores, muchísimas gracias por su envío. La verdad es que ahí tiene usted. Al final del programa vamos a tener una composición, la inmortal composición de Genaro Codina. Pues ¿cuál más va a ser? La Marcha de Zacatecas. Esa es la que vamos a tener. Fíjese que no estaría mal, fíjese, amigo cibernauta, que usted nos enviara por correo electrónico o por Messenger. Bueno, de hecho, el señor Flores me mandó esta canción por Messenger. Las canciones que ustedes quieren escuchar en Radiómetro, no sería mala idea. Mientras eso sucede, mientras vemos la manera de coordinar este asunto de las canciones, de poner o de colocar las canciones que ustedes nos envíen, le comento que mañana vamos a tener dentro de nuestra selección de música iberoamericana al peruano Yuma Sumac. La música peruana tiene lo suyo, de verdad, y uno de los grandes exponentes de la música peruana es Yuma Sumac, y vamos a estar escuchando durante todo el programa una selección pero fabulosa de Yuma Sumac, cuando estaba acompañado de también otro grande de la música peruana, Moisés Vivanco. Ahí vamos a estar escuchando, por ejemplo, el Chachá Gitano, el Batanga Jalili, también el Carnavalito Boliviano, que esa es una de las que ha pasado las fronteras, pero eso ya será mañana. Vamos a escuchar a Uyay también. Va a estar bueno el programa de mañana, pura música peruana, pero hoy por lo pronto cerramos con broche de oro con la música mexicana. Y pues ya qué más le digo, amigos cibernauta, vámonos sobre el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Mi último adiós con mil balas, ay, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Mire que hay ocasiones en las que la policía municipal y sus procedimientos son tan idiotas, tan estúpidos, tan a lo baboso, que de veras se cuelgan la medalla a la idiotez, de verdad. Le vamos a estar platicando la investigación que estuvo haciendo Luis Vázquez González, precisamente de una estupidez de la policía municipal. Mire, algunos cibernautas ya me habían comentado que a lo mejor estaba yo siendo demasiado lapidario con José Luis Morales la otra vez que estaba comentando con respecto a su cosa esa del Big Brother. Miren, nada más le voy a poner aquí otra opinión de Enrique Rodríguez Varela con respecto precisamente a esa tontería del Big Brother. Ya lo estará usted escuchando aquí. Las Panteras de Aguascalientes se cuelan a los cuartos de final. Detienen a un par de polleros aguascalentenses allá en Saltillo. Digo, para que vea usted que, cómo somos bonitos a veces nosotros. Fíjese que Aguascalientes y Zacatecas, después de ingresar al selecto club de la fase libre de la enfermedad de Aujeski, pues ahora sí que le están cerrando las puertas a todos los porcicultores alteños, y esto va a empezar a generar problemas económicos alrededor de Zacatecas y de Aguascalientes. Miren nada más, le estaremos platicando. Le vamos a platicar la bobada esa que sucedió el 2 de noviembre con respecto al supuesto el platillo volador que se apareció en los cielos de Aguascalientes. Le vamos a platicar toda esa bobada del a ver si vemos hombrecitos. Yo los únicos hombrecitos verdes que conozco aquí en Aguascalientes son los diputados, Bueno, también le vamos a estar platicando sobre el viaje de trabajo a China que realizará el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, a ver si no se pierde por ahí en un bosque de la China. ¡Uy, qué comentario el mío! Imagínese usted la canción, en un bosque de la China, Luis Armando se perdió. Y en nuestra sección Ciencia, amigos cibernauta, interesantes avances para reparar, para rejuvenecer incluso corazones luego de que estos han sufrido ataques. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias, pero antes la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa en contra de la impunidad en la que se regodean todavía a estas alturas los asesinos de periodistas. Esta era la voz de Nelson Carvajal. Se mostraron extrañados por las llamadas que desconocidos hacen para amenazarlos de muerte por las denuncias que están haciendo. El caso ya es conocido por las autoridades. Nelson Carvajal, periodista radial en Pitalito, Colombia, fue acribillado a balazos por un grupo de sicarios. Este asesinato, y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe, permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Con hechos, transformamos el campo. En el gobierno de Luis Armando, sustituimos cultivos de baja productividad por siembras de alta rentabilidad económica en terrenos de temporal que reducen costos de producción, evitan la erosión del suelo y triplican los ingresos de los campesinos. Hechos para vivir mejor. Gobierno del Estado. Bueno, antes de irnos con el detalle de la información, amigos cibernauta, de nueva cuenta estoy aquí en la página www.nopuedocreer.com. Oye, hay cosas bastante interesantes en la página frontal. Una que llamó mi atención, déjeme decirle, un jabón que no le va a gustar absolutamente a nadie, amigos cibernauta. Y le digo que no le va a gustar porque se ha hecho usted atrás nomás de verlo. El jabón que le estoy comentando tiene forma de excremento de perro. Pero no se preocupen, o sea, el aroma que tiene este jabón con forma de excremento de perro es de café capuchino. Digo, para que no tenga usted el mayor problema, no, tranquilo. Puede usted usarlo como un exfoliante o todavía mejor, fíjese, y es una buena propuesta la que hacen aquí en esta página para decirles a los niños, ahora sí, si sigues diciendo cochinadas, mendigo muchacho, te voy a lavar la boca con esto. A ver si es cierto, a ver quién es el valiente que vuelve a decir porquerías. Estaría bueno ese para que nos dijeran a nosotros. Si siguen diciendo cochinadas ahí en Radiómetro, les vamos a lavar la boca con esto. Hay otras cosas interesantes aquí en esta página, amigos cibernauta. Le recomiendo que la visite www.nopuedocreer.com. Bueno, ahí nos vamos. Muy bien, ahora déjeme decirle que sí, hay ocasiones, la mayoría de las veces hay que reconocerlo. La policía municipal tiene un buen desempeño, pero hay ocasiones en las que de plano todo el buen desempeño que pueda tener esta corporación de plano se va al suelo. Y le digo también porque No, esto también va un poquito pegado precisamente con el desempeño en específico y estrictamente con el de la policía comercial. Bueno, déjeme decirle que el sábado 5 de noviembre, allí en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza San Marcos, afuera del Kentucky Fried Chicken, el reportero Luis Vázquez González se encontró con las unidades de la Policía Municipal 0957, 1094, 0886 y 1249. También estaban allí elementos de la llamada Policía Comercial del mismo Centro Comercial, que eran encabezados por el comandante Jorge Romo. Estaban custodiando una camioneta Expedition. Y allí Luis Vázquez González fue testigo de cómo detuvieron allí a un señor que estaba dentro del restaurante del Kentucky Fried Chicken, y este señor estaba acompañado de dos niños, un niño de 6 años y una niña de 4 años. Luis Vázquez González se acercó a ver qué había pasado, y el llamado comandante Jorge Romo le explicó que una persona, un propietario de un negocio del Centro Comercial Plaza Universidad, que está allá en Soriana, les había dicho a los elementos de la dichosa Policía Comercial de Soriana que el señor, cuyos datos me voy a reservar, luego sabrá usted por qué, acababa de pagar en su negocio con una tarjeta de crédito clonada. Tal era la situación. Bueno, déjeme comentarle que allí retuvieron un rato a este señor de 29 años de edad, junto con sus hijos, en lo que le estuvieron revisando sus cosas. Incluso también le estuvieron checando, por ejemplo, a ver qué es lo que traía, y traía lo que todo ciudadano común puede traer: tarjetas de crédito, dinero en efectivo. Y al ver que no había nada que tener mayor problema, le regresaron sus cosas. Ciertamente hubo algunas situaciones un poco extrañas. Por ejemplo, los agentes, cuando le preguntaron que si la camioneta en cuestión era suya, este señor se negó, dijo que no era suya. Sin embargo, típico, ¿no?, uno de los niños lo balconeó y le dijo: no, sí, cierto, papá, tú la compraste. Bueno, allí retuvieron a este señor, estos elementos municipales, esperando a que el denunciante acudiera a identificar a este presunto responsable. Sin embargo, el supuesto denunciante jamás llegó. Por radio le dijeron a los uniformados que, ante la falta de la denuncia, pues ni modo, había que dejar libre a este señor, para evitar alguna denuncia contra los policías por privación ilegal de la libertad. Así pues, los agentes le dijeron a este señor: disculpe usted, ya se puede retirar. Y este lo hizo a pie. Y aparentemente, por supuesto, dejó la camioneta. De hecho, todavía hasta la noche del domingo, más o menos como a las 8 de la noche, Luis Vázquez González reportaba que la camioneta sigue allí en el Centro Comercial. Bueno, ahí está el asunto. Aquí la cuestión está en que, bueno, a final de cuentas no apareció ningún denunciante. Otra cuestión bastante interesante es que no existe en ningún negocio que se llame El Toy allá en el Centro Comercial Soriana, ¿eh? Ese es otro dato interesante que también investigó Luis Vázquez González. Y un tercer asunto radica en que... Mire, déjeme le comento aquí precisamente. Luis Vázquez González estuvo buscando por todos lados, buscando el del Toy, y no, resulta que hay un negocio que se llama Mr. Toy, y allí el domingo por ahí de las 3 de la tarde entrevistó a la cajera que había hecho la denuncia. Sin embargo, lo único que se pudo decir es que habían tenido un problema con una tarjeta de crédito que no había pasado, que hasta ahí había llegado el asunto. déjame de comentarle que a final de cuentas no existió denuncia alguna, ni tampoco se pudo localizar al encargado de esta tienda, cuyo nombre es Héctor, nada más. Y bueno, el caso es que no hubo denuncia, no hubo nada. Sin embargo, la alaraca que crearon los policías municipales y la policía comercial del Centro Comercial Soriana fue enorme. Imagínese usted, ciudadano común, que por angas o mangas no pasa su tarjeta, paga en efectivo o con otra tarjeta, y luego, junto con su familia, llegando a algún otro punto, de pronto llega una varaunda de policías a detenerlo, a acusarlo de que usted estaba pagando con una tarjeta clonada. Y luego después, ante el asombro evidente de su familia, que de pronto le digan, ¿sabe qué, señor? Disculpe, no hay denuncia. Ese es el tipo de cuestiones. Bueno, todavía digo, pues si quiere usted, para agregarle un poco de manteca a este guisado, escuche usted el pretexto realmente bobo que estuvo poniendo el dichoso comandante Jorge Romo ante las preguntas de Luis Vázquez González, que también anduvo de preguntón. Comandante, buenas noches. ¿Me permite una pregunta? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué situación se está dando con esta camioneta? Nada, no tenemos nada, por eso no podemos hacer nada, porque no tenemos nada. ¿No tiene nada? ¿Y el reporte de la tarjeta clonada? No se ha podido corroborar que hubiera tarjetas clonadas, no hay tarjetas clonadas. ¿Y por qué dejaron ir al presunto responsable, conductor de la camioneta? Nadie lo ha dejado ir, señor. ¿Cómo no, señor? Yo aquí estuve cuando lo dejó ir el operativo, señor. ¿El operativo? Yo no sé, nosotros somos comerciales. Ok. Muy bien, entonces no hay nada que investigar, comandante. Ahorita no, mientras no corroboremos los datos, no. Ok, gracias, buenas noches. Buenas noches. Por donde quiera que se le vea este asunto, tiene muchos bemoles, amigo cibernauta. Por un lado, como le comentaba hace un momento, ¿qué tal si esta persona era inocente? Ya le echaron a perder no solamente el día, la semana completa. Ahora, pongámoslo todavía peor. ¿Qué tal si esta persona efectivamente traía una tarjeta clonada? Valiendo gorro, anda libre porque simple y sencillamente la policía municipal no fue capaz de coordinarse correctamente para poder entonces aprenderlo y ponerlo tras las rejas o a disposición de las autoridades competentes. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Pero sobre todo, ¡qué miedo! La semana pasada, amigo cibernauta, le estaba platicando sobre la iniciativa de Radio Universal, en específico del locutor, no voy a decir reportero, del locutor José Luis Morales Peña, de crear de nueva cuenta su segunda versión de lo que él denomina como el Big Brother, una especie de reality show en donde acostumbra a meter a políticos en situaciones de supuesta extrema pobreza en la que viven o situaciones comprometidas en las que vive una parte de la sociedad. Esa vez, en específico el lunes de la semana pasada, le estuve comentando yo a usted no solamente este asunto, sino también mi opinión con respecto a ello. Déjeme comentarle que algunos comentarios de algunos cibernautas e incluso también algunos comentarios de algunos colegas me hicieron ver que quizá yo me había excedido un poquito en mis comentarios. Les agradezco, por supuesto, el haberme hecho los comentarios al respecto. Sin embargo, yo me mantengo en lo dicho. Para mí, para Antonio Zapata, este asunto del Big Brother organizado por José Luis Morales es una auténtica mascarada que tiene solamente dos objetivos. Uno, levantarle el rating a las radiodifusoras de José Luis Morales Peña, en primer lugar. Y en segundo lugar, poner en la palestra de la opinión pública, y habrá que ver todavía qué significa en realidad la opinión pública, a los políticos que se prestaron a esa mascarada mediática. ¿Quiénes se prestaron esa mascarada mediática? obviamente personas que tienen intereses electorales para este próximo año. Benjamín Gallego Soto, Fernando Gómez Esparza, Francisco Dávila, el de la Canacintra, Claudio González, también por ejemplo estuvieron allí Abel Sánchez Garibay, y otros personajes por ahí que de pronto se me escapan a la memoria. Bueno, déjeme comentarle que se ha comentado y se ha publicado a lo largo de esta semana también otras opiniones con respecto a este punto, y me voy a permitir leerle a usted la nota que apareció ayer en el periódico La Jornada. Esta, déjeme que le digo que dice así: para efectos de política social y pública, el Big Brother no sirve para nada. El único beneficiario es el medio de comunicación que lo realiza, porque con el show capta audiencia, señaló el sociólogo Enrique Rodríguez Varela, catedrático de Historia de México de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al hacer un balance de la segunda versión del espectáculo organizado por una estación de radio local. El conductor se pone en el centro del escenario de la agenda pública, asume las funciones de un redentor y de alguien que señala las deficiencias y las lacras del sistema político local. Pero su única intervención o intención es ganarle audiencia a las otras radiodifusoras. El año pasado ya lo vimos, no sirvió absolutamente para nada. Se señalaron las condiciones en las que vivía esa gente, pero las instituciones, el gobierno, no hicieron nada para resolverlas, apuntó. También, añadió el catedrático de la carrera de Ciencias Políticas, sirve de escaparate para los políticos que están buscando una candidatura y para que otros, como Pedro Carneado, director del Instituto de Vivienda, muestren su cinismo, porque él es el responsable de las malas condiciones en las que están las viviendas donde hicieron su Big Brother. Si tuviera algo de dignidad, ya habría renunciado a su cargo, dijo. Igualmente se refirió a las dádivas que otorgaron algunos políticos, como Benjamín Gallego Soto, quien llevó 1,000 kilogramos de guayabas para repartirlas a otras tantas familias, y de también el conductor José Luis Morales Peñas, quien entregó cientos de despensas y cobijas que le regalaron varios empresarios. Por su parte, Juan Bobadilla, maestro en mercadotecnia y profesor de la Universidad Cuauhtémoc, donde imparte el seminario de publicidad, indica que lo que se puede decir de estos supuestos ejercicios de comunicación política es que son cuestionables. Se busca satisfacer a una audiencia morbosa. Sabemos que los reality shows son una expresión superada. Su esencia radicaba en que la gente suponía que lo mostrado era real, pero ya se descubrió que no es así, que todo es fingido. Por su parte, Norma González, presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática, comenta que es un acto frívolo, que si no se combina con una serie de políticas públicas, termina por no servir. Por su parte, el politólogo Alejandro Caldera, excatedrático de la Universidad Autónoma del Estado y de la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes, expresó: yo creo que este asunto es más mediático y no va a la raíz de los problemas. Sin duda sí sensibiliza al auditorio que lo escucha o se percata de ello, pero no ayuda a las personas que viven en condiciones menos favorables, porque no se genera la vinculación con políticas públicas, se queda allí como un buen intento. Pero José Luis Morales, creador del ejercicio de comprobación periodística, entre comillas, defendió su proyecto y señaló que este tipo de actos, amén de incrementar la audiencia, sensibilizan. Comentó que la meta de este reality show, que consistió en que 8 políticos, un empresario, un funcionario estatal y el propio comunicador se encerraran en una vivienda de 27 metros cuadrados en el fraccionamiento del Valle de los Cactus, fue alcanzada, pues el Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes se comprometió a tener reparadas al 100%, a más tardar el 15 de noviembre, las viviendas que sufrieron afectaciones durante los aguaceros recientes, dijo. Estos 11 personajes vivieron por 3 noches y 4 días con solo 6 colchones y un presupuesto de 250 pesos diarios. Pedro Carneado García, director del IBEA, regresó a la mañana del miércoles a la vivienda, luego de que se había salido por las incomodidades padecidas, y pidió perdón a los vecinos por las deficiencias de las microviviendas. Igual que el día que ingresó a la casa, fue abucheado e increpado, aunque salió más sensibilizado, confesó. Así pues, ahí lo tiene usted, amigo cibernauta. Haga usted sus propias conclusiones. Déjeme decirle que las Panteras perdieron 77-93 contra los Mayas, hombre, qué barbaridad. Sin embargo, esta derrota no cambia al contrincante para los cuartos de final. Las Panteras de Aguascalientes están, a final de cuentas, en cuartos de final. Estos encuentros serán en contra de Halcones de Veracruz, donde encontrarán, y si usted quiere checar dónde va, cómo va a estar el rol de los partidos que tendrán las Panteras, chéquelo ahí en www.lnbp.com.mx, que es el acrónimo de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, www.lnbp.com.mx. Panteras termina la temporada regular con 21 juegos ganados, 15 perdidos, y en el quinto lugar de la zona sur y décimo lugar en la tabla general. Bueno, de panzazo, pero pasaron, eso es bueno. Déjeme comentarle que, ay, Aguascalientes, ay, aguascalentenses, que de plano luego nos ponen en el plano nacional de una manera no muy grata. Y es que déjeme decirle que dos empleados de una línea de autobuses foráneos que se dedicaban al tráfico de indocumentados fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración allá en Saltillo, Coahuila. Estos detenidos son Guillermo y Alfredo Escobar Esparza, hermanos de 42 y 39 años respectivamente, y son originarios de aquí, de Aguascalientes. Ahora, estos dos hermanos están a disposición del Ministerio Público de la Federación. Déjeme comentarle que fueron sorprendidos realizando este tráfico de indocumentados con un camión de la empresa Estrella Blanca, en específico el que tiene el número 2308, que precisamente procedía de Aguascalientes y llevaba como destino Acuña, allá precisamente en Coahuila. El que llevaba el camión era precisamente Alfredo Escobar, y se puso bastante nervioso cuando los agentes del Instituto Nacional de Inmigración se acercaron para preguntarle cuántos pasajeros llevaba, y pues dijo que ninguno. Cuando los policías recorrieron el pasillo de la unidad, pues no vieron nada extraño, pero cuando revisaron el guardaequipajes, encontraron 5 mochilas de mezclilla. Cuando le preguntaron la procedencia de esas maletas, pues era bastante raro si no tenía pasajeros, el conductor se contradijo y aseguró que eran de un pasajero de la tercera edad que en esos instantes se encontraba en el restaurante. Bueno, lo dejaron, todo el asunto como nada, el conductor arrancó, se fue. Este conductor nunca se imaginó que un grupo de policías encubiertos lo estaban siguiendo. Por ahí, en la glorieta de Venustiano Carranza, allí insisto, en Saltillo, levantó a 6 pasajeros. Y en ese momento la policía le cayó y aseguró tanto a los choferes como a los pasajeros. Allí los ilegales le dijeron que habían abordado este camión en la ciudad de Zacatecas, pero que antes de ingresar a la central camionera de Saltillo, el conductor les dijo que bajaran porque las autoridades estaban vigilando. Para no ser descubiertos, les dijo que los esperaba en la carretera a Monterrey para reiniciar el viaje. Pero bueno, ahí está, estos dos hermanitos que andaban allí precisamente, Guillermo y Alfredo Escobar Esparza, ya están tras las rejas. Este delito que enfrentan los presuntos polleros es violación a la Ley Federal de Población y prácticamente están listos para ser consignados al reclusorio varonil allá en Saltillo, Coahuila. ¡Ah, que las cosas! Hace, ¿qué será?, más o menos como un mes y medio, más o menos. Le platicaba yo una semana antes que todos los medios de comunicación en Aguascalientes, quiero que sepa usted, nosotros le habíamos enterado aquí en Radiómetro que se había declarado a los estados de Zacatecas y Aguascalientes libres de la enfermedad de Aujeski, una enfermedad que le da a los chanchos, a los puerquitos. Bueno, el caso es que los porcicultores de Zacatecas y Aguascalientes ahora tendrán posibilidad de exportar sus animalitos gracias a haber sido declarados fuera de la zona de influencia de esta enfermedad de Aujeski. Sin embargo, déjeme decirle que lo que para los porcicultores aguascalentenses y zacatecanos puede ser motivo de alegría e incluso de un favorable impacto económico en sus producciones, se ha convertido no solamente en un dolor de cabeza, sino incluso ya en un problema económico para otras áreas. Y es que, puesto que los estados de Zacatecas y Aguascalientes están en fase libre de la enfermedad de Ujeski, ahora resulta que los porcicultores salteños, los del norte de Jalisco, tienen broncas tremendas para comercializar sus animales en pie aquí en Aguascalientes y también en Zacatecas. En específico, los miembros de la Asociación de Lagos de Moreno, de la Asociación de Porcicultores de Lagos de Moreno, que encabeza el médico veterinario Jaime Enrique de Alba Campos, explicó que el problema inició hace 2 semanas cuando ya entró oficialmente en vigor en las casetas de inspección zoosanitarias la prohibición para introducir ganado porcino en pie del norte de Jalisco hacia los estados de Aguascalientes y Zacatecas. No se admiten chanchitos de Jalisco aquí en Aguascalientes ni tampoco en Zacatecas. Y esto vino a afectar a los porcicultores salteños que en estos 2 estados, en Zacatecas y en Aguascalientes, comercializaban más de 1,000 animales en pie cada mes. En Lagos de Moreno se producen más o menos unos 25,000 cerdos en pie cada mes y su mayor parte es comercializada hacia el Estado de México y en el Distrito Federal. Así pues, para poder seguir vendiendo, los porcicultores laguenses y de otros municipios salteños han tenido que sacrificar sus cerdos en los rastros de esta zona para comercializarlos en canal en Zacatecas y en Aguascalientes. Es decir, vivos no pasan, tienen que pasar ya hechos filete, por así decirlo. Para poder salvar la situación aquí en Aguascalientes y en Zacatecas, los granjeros de Lagos de Morelos y de Moreno y otros municipios de Los Altos están tramitando declaratorias individuales para declarar en específico sus granjas libres de la enfermedad de Ujeski. Y esto podría durar unas 2 semanas. Para obtener de autoridades zoosanitarias del gobierno del estado de Jalisco la certificación de que sus granjas están libres de la enfermedad de Ujeski, pues les va a tomar bastante rato, ¿eh? Bastante rato. En Lagos de Moreno, por lo pronto, ya fueron muestreadas las granjas porcícolas cuyos propietarios solicitaron la certificación para poder seguir comercializando sus animales en pie en los lugares mencionados. Pero por lo pronto, ¿qué van a hacer los productores alteños con toda esa carne o con todos esos animalitos en pie? Pues sí, por lo pronto, sacrificarlos para poder pasarlos. Y esto inevitablemente implica un gasto extra para los porcicultores. Y mire lo que son las ironías precisamente de la vida. ¿Quién iba a pensar que la fortuna de unos iba a tener que ser el problema de otros? Aunque, déjeme decirle como comentario al margen, al final de todo esto será para bien, porque será bastante interesante que por precisamente la iniciativa de Zacatecas y de Aguascalientes de ser declarados zona libre de la enfermedad de Ujeski, pues entonces ahora sí que toda la zona se convierta precisamente en una zona libre de esta enfermedad. Y a final de cuentas, esto beneficiará a todos los productores. Déjame decirle que esta información está disponible en el blog que se llama 7diastepa.blogspot.com. De hecho, le repito de nuevo cuenta para que usted lo cheque posteriormente. Tiene información bastante interesante. Es 7, pero es con número, ¿eh? Empieza con 7diastepa.blogspot.com. De ahí viene esta información. Ay, Dios mío. Miren, hay ocasiones en las que los humanos necesitamos un poco de, ¿qué le puedo decir yo?, de emoción en nuestras vidas. Y en la búsqueda de esta, puede uno llegar a extremos realmente ridículos. Déjeme decirle que ya trascendió, ya incluso a nivel internacional, lo que sucedió el 2 de noviembre aquí en Aguascalientes. Si ustedes de los que escuchan la radio, pues entonces se habrá dado cuenta de que el 2 de noviembre pasado se dio a conocer que supuestamente un grupo de aguascalentenses estaban siendo testigos de un fenómeno en el cielo. Algunos llegaron a afirmar que estaban siendo testigos de la aparición de un ovni, de un objeto volador no identificado en el cielo de Aguascalientes. Así como lo escucha. Bueno, déjeme decirle que el que empezó todo este relajo fue un señor que se llama... ¿dónde está este muchachito? Manuel Palacios. un señor que se dedica a hacer videos. Un buen día, precisamente el 2 de noviembre, este señor vio algo que le pareció extraño en el cielo. Tomó su cámara y empezó a grabarlo. Un grupo de personas que estaban viendo que el señor estaba grabando hacia el cielo se acercaron a él y se pusieron a ver el mismo punto. Hubo un momento en el que el propio camarógrafo, Manuel Palacios, se empezó a dar cuenta de que la gente se estaba juntando y empezó a grabar a las personas que se estaban juntando para ver qué es lo que estaba en el cielo. El supuesto objeto que la cámara del señor Palacios había registrado era una especie de globo que volaba lentamente a una distancia que el video no permite calcular en con precisión. Según algunos otros testigos, el objeto parecía como una especie de planta pintada en blanco que se convulsionaba como una especie de gusano. Así, bueno. Déjeme decirle que la gente empezó a hacer ruido, bastante ruido, tanto que una estación de radio envió a un reportero para dar cuenta de lo que estaba sucediendo allí. Bueno, el reportero, por más que miró, por más que la gente le indicaba dónde estaba viendo, dónde estaban viendo esa cosa supuestamente extraña que se veía en el cielo, el reportero dijo, ¿saben qué? No veo nada. Así de plano. Ah, pero la gente quería ver. Entonces, déjeme decirle que la gente se enojó, se molestó algo con el propio reportero. Así que la estación de radio, que, lamentablemente, fíjese que no tengo aquí no viene en esta nota la estación de radio de donde salió, pero bueno, el caso es que la estación de radio llamó al aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes para preguntarles a ver si veían ellos algo. En el aeropuerto le respondieron no hay absolutamente nada extraño en el cielo. Sin embargo, la gente quería ver algo. Así pues, volvieron a llamar a la estación de radio para decirles que, ¿cómo no?, sí se veía algo en el cielo. Bueno, déjeme decirle que hubo gente que llamó a esa estación de Ojo Caliente, también llamaron de Ciudad Morelos, para decirles que el objeto se podía ver allí. Incluso quien estaba como locutor en ese momento decía, estamos recibiendo un montón de llamadas reportando que se está viendo la misma cosa. Y, sin embargo, no se pudo ver absolutamente nada de acuerdo a la estación de radio. Esta nota me la estoy encontrando, déjeme decirle, en una página que se llama www.ufocasebook.com. Le repito de nueva cuenta la dirección es www.ufocasebook.com. Pues si no entiende usted, ahí tiene usted el vínculo ahí en la página en la parte frontal de metroaguascalientes.com. Y fue traducida por Scott Corrales para tenerla ahí precisamente en esta página como una especie de registro de la aparición de un ovni. Bueno, ahí tiene usted cómo estuvo la situación. Ahora, ¿qué se puede decir sobre este asunto, amigo Cibernauta? Bueno, pues cuando menos a nivel personal, miren, como se lo dije al principio de esta nota, la gente, el humano, requiere en momentos de su vida de ciertos momentos de misterio, de emoción. E incluso en ocasiones a la gente le gusta tener en sus vidas elementos que puedan ser difícilmente explicados para entonces añadirle a su vida la emoción del misterio. Ese es el punto al que llega mucha gente. Y es entonces cuando se dan muchas cosas muy locas. Mire, por ejemplo, están los de los cristalitos, hay otros que creen en el tarot. Hay otros que creen en los signos zodiacales, en las premoniciones de las estrellas. También hay otros que cifran su existencia en torno a las, por ejemplo, las tonterías que aparecen en la televisión, como la de la Madame Sassou o la de Amira o la de las suertes adivinatorias. Y otra serie de cosas. Y también existe la gente que para añadirle esa dosis de misterio a su vida cree en los platillos voladores y cree en los marcianitos. Bueno, independientemente de lo que usted cree, amigo cibernauta, no se ha comprobado en ningún momento de la humanidad que haya siquiera vida en otros planetas, mucho menos que pudiera venir venir extraterrestres aquí al planeta Tierra. Hasta el momento nadie lo ha podido comprobar, y mucho menos científicamente. Pero siempre es divertido ver cómo un fenómeno aparentemente inocente puede provocar una histeria colectiva, que incluso puede ser que la gente vea, que crea que está viendo algo. Y cuando la gente quiere creer algo, cuando necesita creer algo, no hay poder humano que la convenza de lo contrario, porque no estamos lidiando con una cuestión ya incluso lógica, sino precisamente con la necesidad del ser humano de creer en algo. Y pues bueno, obviamente nos sirve para la chacota y el reventón y el escándalo, y usted si quiere también un poquito el escándalo, pero hombre, tan bonito que sería llenar la vida con cosas más reales, más tangibles, y perdiendo el tiempo con platillos voladores. Uy. Bueno, pues déjeme decirle que en un bosque de la China, Luis Armando se perdió. No se crea. ¡Qué tontería estoy diciendo! Déjeme decirle que el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, confirmó el día de ayer el inicio de un viaje de trabajo a la República China. Allí dijo que sostendrá reuniones con potenciales inversionistas en Aguascalientes que podrán dar un nuevo dinamismo a la economía del estado y de la región. A partir de mañana, y durante mañana martes, y durante 10 días sostendrá una agenda de trabajo con representantes de la iniciativa privada de China para exponer las famosas, pero pues saben dónde, ventajas competitivas que ofrece Aguascalientes, y esto para aprovechar también la certificación del Banco Mundial, que calificó a Aguascalientes como la entidad con el mejor clima de negocios en México. Adelantó que en la comitiva le acompañarán miembros de su gabinete y también personas, bueno, diputados ahí del Congreso del Estado, para juntos exponer las facilidades que encuentran que podrían encontrar los posibles inversionistas para aterrizar sus capitales aquí en Aguascalientes. Dijo que tendrá por lo menos 4 reuniones diarias y también se aprovechará este viaje para establecer alianzas estratégicas que incidan en la educación y la cultura de los aguascalentenses. Ah, obviamente ahí se deshizo el gobernador del estado en montones de halagos para China. Pues que es muy bonito, que hay un verdadero ejemplo de desarrollo económico, que tiene experiencias que compartir y que son compatibles con el progreso de Aguascalientes. Y obviamente esto con el sector de autopartes. Bueno, ahí tiene usted. Esa será la agenda del gobernador allá, parte de la agenda del gobernador con China. Déjeme decirle que efectivamente existe una similitud de China con Aguascalientes, pero es histórica. Déjeme comentarle rápidamente. ¿Se acuerda usted de San José de Gracia, amigo cibernauta? Bueno, San José de Gracia, el pueblo original de San José de Gracia, desapareció bajo las aguas de la presa Calles en 1927. Allí, esto porque se construyó precisamente la presa Calles. Déjeme decirle que los habitantes del viejo San José de Gracia nunca tuvieron tiempo, ni siquiera de chistar, porque simple y sencillamente el gobierno de aquel entonces dijo: allí se construye la presa y me vale gorro. Se van a tener que salir de su lugar porque la presa va a inundar, el agua de la presa va a inundar esa zona, y pues si no se quieren salir, pues ahóguense. La gente se resistió durante mucho tiempo de salirse de San José de Gracia, pero al gobierno federal le valió un reverendo cacahuate, construyó la presa, y entonces inevitablemente el agua empezó a llegar ahí a San José de Gracia, y ni modo, la gente cuando vio que la cosa era realmente inevitable, sacó lo que pudo y dejó el pueblo que se inundara. Así pues, el pueblo desapareció porque simple y sencillamente de un plumazo el gobierno federal dijo: aquí se hace la presa y me vale. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con China? Bueno, la enorme represa de las Tres Gargantas que se está construyendo, que ya prácticamente ya se va a terminar para el 2008, esta, la represa de las Tres Gargantas, que es la que domina precisamente lo que es el llamado río Yangtze, bueno, también se es conocido como el río Amarillo. Esta mega obra, porque es una obra monstruosa, de hecho es la represa más grande del planeta, la que se está construyendo ahí en China, va a inundar, ¿sabe cuántas poblaciones? Va a inundar 1,000 pueblos, 1,000 ciudades van a ser inundadas cuando se empiece a llenar la presa de las Tres Gargantas. 1,000. ¿Y sabe por qué? Porque simple y sencillamente el gobierno federal dijo, me vale gorro, aquí se construye esta represa y los costos humanos me valen un reverendo cacahuate. Esa es la similitud que por lo pronto yo encuentro de Aguascalientes con la República China. Es por eso es bonito conocer un poquito de historia de Aguascalientes, amigos cibernauta, porque luego uno después puede tener este tipo de comentarios. Bueno, déjame decirle que luego de que trascendiera a nivel nacional, luego de un estudio de la Secretaría de Salud, que Sinaloa y Aguascalientes son los estados en donde mueren más mujeres por cáncer de mama, parece ser que ya se está empezando a hacer algo aquí en Aguascalientes. Y déjeme decirle que el DIF del municipio de Aguascalientes ha destinado ya $500,000 para la realización de la campaña para que 600 mujeres de escasos recursos reciban estudios gratuitos de mastografía y ultrasonido, porque precisamente la mortalidad por cáncer de mama aquí en Aguascalientes es tremenda, tremenda de verdad, sobre todo entre mujeres mayores de 40 años. Ahí es donde está el asunto. El DIF municipal dio a conocer que tras realizar los estudios, las mujeres que presenten algún problema de cáncer de mama serán remitidas a instancias como la Asociación de Lucha contra el Cáncer y el Instituto de Salud del Estado para apoyarlas con exámenes posteriores. De las 600 beneficiadas de la campaña contra la detección del cáncer, bueno, más bien para la detección del cáncer, hasta la fecha se han atendido a 200 mujeres. Así pues, el DIF municipal se está echando el compromiso de terminar este mismo mes de noviembre con todos los estudios para el resto de las beneficiadas. Estas 600 mujeres ya fueron seleccionadas en el mes de septiembre previo al estudio socioeconómico, porque no es barata una mastografía, no es, la verdad es que no es nada barata, pero por lo pronto ya se inició a hacer un poco de trabajo con respecto a esto, a un problema de salud realmente grave, y ya no solamente implica un problema de salud, y es un problema social realmente fuerte, porque muchas mujeres no acuden a hacerse la mastografía, ¿sabe por qué? Porque los esposos no quieren. Hágame usted el fabrón cabor, así de plano, porque los hombres no quieren. De ese tamaño está la ignorancia, la indolencia de muchas personas que ponen en riesgo la vida de la mujer, y cuando una familia pierde a la mujer, la familia prácticamente se hace pedazos, porque, y me da pena tener que decirlo, pero el hombre tradicionalmente irresponsable, pues hace que la familia se vaya para ningún lado, y los que sufren más la pérdida son los hijos. Y créame, conozco yo decenas de casos en los que la mujer ha fallecido, los niños se quedan solos. ¿Por qué? Porque el hombre, pues no sé qué pasa yo en los bajos vientres de los hombres, y bueno, pues sí, hay que reconocerlo, que pues le echan vuelo a la hilacha nomás en cuanto muere la señora, órale, a echar desmadre. ¿Y quiénes son los que pagan los platos rotos? Los niños. Y esas familias disfuncionales le hacen tremendo, tremendo daño a la sociedad. Así pues, menos mal que el DIF municipal está agarrando el toro por los cuernos y haciendo algo al respecto. Y a continuación nuestra sección ciencia, y fíjese que hay algo bastante interesante, un dispositivo para rejuvenecer a los corazones que han sufrido algún ataque. Vaya que está interesante esto, Una bomba artificial que rejuvenece corazones moribundos podría ayudar a salvar miles de vidas, dicen expertos británicos. El corazón mecánico logró que 75% de los pacientes que tomaron parte en un estudio se recuperaran. La bomba cardíaca, que fue probada por investigadores del Colegio Imperial de Londres y el Hospital Royal Brompton, mostró que combinada con un cóctel de fármacos permite que un corazón con insuficiencia cardíaca descanse y se repare a sí mismo. Las bombas, llamadas aparatos de asistencia del ventrículo izquierdo, hacen el trabajo de esa cavidad del corazón, el encargado de bombear la sangre desde el corazón hacia todo el organismo. Actualmente las bombas son utilizadas en pacientes con insuficiencia cardíaca severa mientras esperan un trasplante de corazón. Pero con la escasez de órganos donados, algunos pacientes nunca lograrán tener un nuevo corazón. Con este nuevo tratamiento, sin embargo, se podría eventualmente evitar la necesidad de realizar trasplantes de corazón, como nos explica en BBC Ciencia el doctor Daniel Charria, expresidente de la Fundación Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hoy en día estos aparatos se utilizan cada vez con mayor frecuencia para recuperar el corazón mientras se hace el trasplante cardíaco. Y el avance grande es que estos nuevos equipos parecen ser que ya no solo servirían para hacer el puente o darle soporte al organismo mientras es trasplantado, sino que podrían durar implantados por varios meses y años, haciéndose como un reemplazo del trasplante cardíaco y siendo la bomba como tal el implemento médico para el manejo de la falla cardíaca. Sin duda, doctor, esto es una gran ayuda, especialmente por la escasez de corazones donados, ¿no es así? La gran cantidad de tiempo que tienen que esperar estos pacientes por un corazón, muchas veces sin éxito. Lo que tú mencionas de las dificultades de donación y las listas de espera es una realidad innegable que sucede en todos los países del mundo y mucho más en nuestros países en vías de desarrollo en que la cultura de donación es más precaria. Hay colas inmensas de pacientes en fila para hacerse a un órgano donado, en este caso corazón, y muchas veces en el transcurso de esa espera muchos fallecen. La falla cardíaca es una enfermedad que tiene alta mortalidad, más del 50-60% en el primer año si no se interviene, de manera pues que esto sería de una ayuda gigantesca y un avance grandísimo para todos estos pacientes que están en espera de trasplante cardíaco. Según los científicos, el estudio resalta el hecho de que la falla cardíaca puede ser revertida y de que el corazón tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo. Las agendas del día de hoy, amigos cibernauta, el gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT estará a las 8:30 a.m. en la ceremonia de honores a la bandera, rescatando nuestros valores en la Escuela Primaria Martín Luis Guzmán, allá en Pilar Blanco. Luego, a las 9:00 a.m, estará en otra ceremonia de honores a la bandera en la Secundaria General número 6, que está en el fraccionamiento Bulevares. Luego, perdón, a las 11:00 a.m, estará en la inauguración de la primera Feria Internacional de Ingeniería en el Teatro Aguascalientes. Luego, a las 12:00 p.m, estará presente en la entrega de acreditación del programa de bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el Auditorio Adolfo López Mateos del Centro de Secundaria y Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en específico la Prepa Petróleos, allí en la Avenida Convención Norte, esquina con Avenida Independencia. Si usted vive en Zacatecas, entonces debe de saber que la gobernadora Amalia García Medina estará a las 8:30 a.m. en la reunión para la integración del Atlas Estatal de Riesgos en el aula de capacitación de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Ahí estará la gobernadora Amalia García. Regresando aquí a Aguascalientes, le platico que la agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval incluye únicamente su asistencia a la sesión ordinaria de Cabildo a las 11:00 a.m. en el Salón Cabildo de la Presidencia Municipal. Por su parte, el Congreso del Estado tendrá a las 9:00 a.m. la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Luego, a las 10:30 a.m, la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. O sea, dos reuniones, pues, de la misma Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Ay, no me había fijado. Los empleos, amigos cibernauta, cheque los empleos. Si usted se encuentra un empleo interesante, no dude en llamar al 971-9359 o al 971-9301 y solicite una cita. Esta lista de empleos es proporcionada por el Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes. tiene usted la obra cumbre de Genaro Codina. ¿Y a poco no? Digo, ya estamos ambientados, hombre, ¿qué faltaba más? Ahora sí que el inmortal paso doble con marcha Zacatecas. Ahí tiene usted la marcha de Zacatecas, digo, para ambientar. Le recuerdo que mañana vamos a tener un programa de lujo, porque vamos a tener música peruana. Y vaya qué música, ni más ni menos que Jimazumac estará como invitado especial de Radiómetro con la música típica del Perú. Bueno, mientras estamos escuchando la tremenda marcha de Zacatecas, le platico que el clima del día de hoy, amigos cibernauta, la máxima 24 grados centígrados, la mínima 11 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente es del 46%, es por eso que el rocío se condensará. Bueno, el agua se condensará a los 7 grados centígrados. No habrá prácticamente viento, pero nada de viento. Así que se va a poner sabroso el calor, va a ver usted. La presión atmosférica estará en 30.11 pulgadas y la visibilidad en 16 kilómetros de distancia. Las nubes que pudieran andar por ahí estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible es de 12 horas con un minuto. A partir ya de este momento, los días duran exactamente lo mismo que las noches. Así que, entonces, ya, y la luna, ¿no? ¿Vio usted la luna de anoche? ¡Híjole, qué preciosidad de luna, qué barbaridad! Bueno, la luna de hoy estará iluminada en un 98% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y quiero agradecerle al señor Flores por habernos enviado esa rolononona del inicio del programa, la de Miguel Aceves Mejía, La cama de piedra. ¡Ay, chiquiteta! De piedra la cabecera, faltaba más. También le quiero agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando continuamente aquí en Radiómetro, sobre todo a las personas que nos escuchan fuera del país. Muchas gracias por atendernos, por escucharnos, por atreverse a escuchar estas sandeces, qué barbaridad. Recuerde usted que puede sintonizar Radiómetro desde www.metroaguascalientes.com. Digo, por si usted todavía lo dudaba. Pero en caso de que usted no quiera visitar Metro, no hay bronca. Usted puede también visitarnos desde www.crisolags.com.mx. Por cierto, en esta página le recomiendo que escuche usted la entrevista que le hace don Gustavo Arturo de Alba a el director Jaime Humberto Hermosillo. Muy interesante. También puede escuchar Radiómetro desde www.elcafecito.net. De igual forma puede escucharnos desde www.hidrocálidos.net. También puede usted escucharnos desde www.vendelo.com.mx. Y si todavía no es suficiente, también puede sintonizarnos desde www.reactorradial.com. Ahora sí, nos vemos y ni modo, apechugue, ya estamos en pleno inicio de semana.